TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. ¡Ay, qué momento más emocionante estamos pasando! Porque tenemos aquí a lo que ya habíamos anunciado que teníamos en TLP Innova, que es a Herbie Kanz. Sí, se llama así. ¿Y por qué no? ¿Qué problema tiene? Se llama así. Así nos lo dijo en la sala y nos conquistó a todos. No estoy buscando, mira, que me llamo, Bea, no sé qué. No. Herbie Kanz, llámeme así, que es un osito, que no conocíamos nosotros, pero que es un osito. Y bueno, no te voy a decir nosotros que somos ositos, pero vamos a grabar al osito. Sí. Estamos con el osito pasando aquí por zona telepera, escuchando la música de fondo del mundial, porque este es el mundial de la TLP y lo estamos haciendo cada vez más mundial con personitas como esta que nos ha venido desde Gran Canaria, que no la volvamos a cagar diciendo que es desde Las Palmas, que es de Gran Canaria, el sur. Ya si nos quiere situar en el sur, ya su... porque si no ya nos vamos a perder. Pero la eso, y bueno, vamos a... Pero déjame hablar a mí, intervenir. Vamos a ver. Estamos aquí pasando por los teleperos y pasamos aquí con Herbie Kanz, que es... Bueno, es que nos pegamos media hora y al final nos decimos, ¿quién es el osito? ¿Quién es el osito? ¿Qué hace el osito? ¿A qué dedica tu tiempo libre en el bosque? No sé, esas cosas que se pueden decir. A comer bayas. No, a comer bayas, a comer tal. Son bromas. Pues... ¿Pero qué haces tú la TLP? ¿Un osito? Bueno, osito, hay muchas, aquí usamos en carnavales, no la TLP, pero ¿qué hace un osito como tú en una TLP como esta? Pues mira, yo me dedico a la animación y básicamente este año pues el equipo de TLP Innova me contactó para ver si podía dar una charla de diseño de personajes. Como si fueran canarios, son unos cabrones. ¿Eh? Porque, como si fueran canarios, son unos cabrones. ¿Por qué? Porque traer un fichaje como tú es estelar. Entonces, ah, que decimos, bueno, en Canarias, de cariño, eso. A mí no me corresponde. ¿Dónde trajeron a esta chica? No, nosotros se lo dijimos al staff. Son unos cabrones. Se lo dijimos directamente. Porque ¿quién trajo a esta chica? Se lo dijimos a Tana, que es amigo. Tal. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde saben que no es esta chica? Hombre, Innova siempre está innovando, por algo se llama Innova. Sí. Pero es que a juego más con lo que has dicho. No, pero yo en realidad soy berra vieja, o sea, en realidad... Osa vieja. Porque he venido ya a este evento, al Tenerife, el Amparty, ¿sí? Pues ya llevo viniendo como 3 o 4 años. Y nada, normalmente... 4 años y no te vemos... Sí, ¿grabado? Sí, no sé. Disculpas en audio, porque esto no puede ser. Normalmente lo que hago es que monto stand y tal, para un poco dar a conocer las cosas que hago, y el estudio, Yesland Studio y tal. Y entonces lo que pasa es que este año ya me llamaron para dar una charla en la TLP Innova y ha sido un cambio, la verdad. Que nos está hablando muy seria, y ayer nos conquistó, porque tenía unos puntos, cada vez, hora y media, que fueron 5 minutos. ¿Sabes qué a pasa? A nosotros nos recordó cuando estábamos a gusto con la piba. Ya. Estábamos a gusto con la piba, y sabes que el tiempo se va, cuando ya llevas años, el tiempo empieza a ser estirarlo, ¿no? Ya. El tiempo se convierte en eterno. Pues con esta osita, que vamos. Ayer es que se me iba mucho el bifo. Estaba el tiempo, es que Einstein diría, el tiempo no es relativo, el tiempo es Herbie Kanz. Bueno, mira qué frase hasta ahora. Lo que hace el no dormir, lo que hace el no dormir, Dios. Este horario telepero que tenemos, 2-3 horas dormir, como dicen los teleperos, ¿cómo nos deja? Pero oye, que la protagonista es ella, y por favor, que te vamos a dar hasta el móvil a ti. Ah, pues no sé, es que no sé qué puedo decir. Espera. Pues vale, pues nada, simplemente aquí pasándome la pipa. Esos puntos que te daban a ti en la charla. Que decía, se te iba el baifo canario, como decimos, y después... ¡Ay! Sí, no, es que ayer en la charla fue un desfase. Estaba ahí hablando de diseño de personajes y a lo mejor me quedaba sin palabras y luego le decía a la gente, sí, esa cosa que es redonda y con la que come la gente cuchara, sí, ah. Entonces, básicamente... Básicamente, pues eso, que me lo pasé pipa, estuvo genial y la gente me tuvo mucha paciencia y nada, aquí... Pues me lo estoy pasando súper bien, la gente está durmiendo, estamos pasando y molestando a la gente que duerme. Que tenemos el bajito y el saludo telepero, que es el buenas noches, porque ya nos diferenciamos el día y la noche. Esto es como 6 meses de Alaska, que hay 6 meses que dicen que son de noche continua. Entonces nosotros cuando llegamos por aquí, aparte de no pisar a los teleperos, hablar bajito y tal, y no comértelos en el pasillo, dar un pisotón, que ya lo hicimos el primer año, le damos las buenas noches como salud ya general. Porque ya empezás a diferenciar la noche del día... Y todas esas cosas, y queremos que esta osita se nos haga telepera total. Sí, yo soy telepera. Aquí te vamos a adoptar. Yo soy telepera de pura cepa. Además, que este evento es que si puedo, nunca me lo pierdo. Las veces que me lo he perdido ha sido porque he estado en Corea o en Japón, y si no, he estado aquí sí o sí. Ya, nosotros decimos que los canariones le dan aquí un punto que no veas, pues tenemos aquí a Jorge Castellano. Si lo conoces, el tema del cosplay, eso es un máquina. Mira, ¿tú sabes lo que nos hizo ayer Jorge? No. Hablando en confianza entre nosotras. Porque nosotros también somos unas ositas también. Nos dijo eso, que él todo lo hacía por los teleperos. Que el año que se pegaba de curro, no le importaba porque todo era para todo. Nos dejó, que tuvimos que parar la grabadora casi. Porque es que nos dejó roto totalmente. Ese chico es... Bueno, le dijimos el cabrón es canario. Era otro cabrón. Yo te digo una cosa. Y que la gente de Canarión, ¿cómo se implica con nosotros? Para que después estén con el rollo eso, que si canariones, chichas y las hipollas. Es una tontería. A poco que sale ya te das cuenta de que eso es una tontería más grande que pues que la implicación de Jorge, que nos pegó eso sí la fricada. Jack Norris. No lo conocíamos. Pasamos por el lado de él y nos la metió. Nos la metió porque no lo conocíamos. Solamente con los ojos lo enfocamos y con esos ojos me suena. Dijo su frase de la peli, ¿no? La de yo pasaba por aquí. Oh, José nos dejó a todos, que todo el mundo se quedó aquí. Porque Jorge aquí es un crack. Está en el salón, está en la parte de SummerCon este año y está aquí un crack. Pues fue, que... menos mal que él al final nos hizo el guiño. Y si no, coño, este hombre no se da cuenta, vamos a por él. Y vino por nosotros, porque si no, es que es impresionante. Mira, aquí vas a ver a la gente que te suena de haber estado en el auditorio estos días, al fenómeno de Pablo, que es el maquinón, que siempre estamos dando el coñazo nosotros, de dónde está la sala, dónde está... Y eso, y aquí viendo el pedazo de fichajes aquí de Innova, que te digo, que esta gente que empezó, ¿tú sabes que Innova empezó en una funeraria? ¿La primera TLP? No jodas. Sí, eso, con el nuevo de Canarias. ¿Qué dices? La primera fue una funeraria antigua que tuvieron que, Mío, qué que reciclar, eso lo contó Toño Cabrera. Claro, yo es que la primera vez que vine al Tenerife Land Party fue en 2009. Y esto, como le dijimos acá a Pablo, es la culpa de unos amigos friki que quisieron montar los ordenadores en un sitio y armar una parte, hasta lo que hemos llegado. Así que por eso, sabes que Innova se considera que es una gran familia. Sí. Y ellos te meten en su familia. Porque es que al final te lo hacen así. Pero empezaron ese punto ficti tétrico de la funeraria. Que da yuyo. Empezaron primero. En realidad, por lo menos tienes una historia chicha que contar. Tienes chicha, nunca mejor dicho. Mira, nosotros estamos ahí cuando porque nosotros somos muy profesionales, aunque no lo parezca. Bueno, tú lo has visto, ¿no? Que no, bueno, estamos acreditados y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, la musiqueta va para ella dedicada. Esto va para Herbicas, Ponemos la musiquita dedicada para que nos diga, que nos diga que no somos tentadores, por esta pedazo de estrella que ha venido de Gran Canaria y orgullosos que estamos nosotros que haya gente canaria como ella, Vamos allá. Ya. Me da un montón de rollo eso. Pero eso sí, después acuérdense, lo de Jerry Maguire que nos dijo. ¡Enséñame la pasta! Ahí, exacto, son de la cena con ella. ¡Enséñame la pasta! Esos son los puntos que ella tenía ahí. Eso, si no has estado en TLP este año, te lo has perdido. Y el año que viene hay que hacerla regresar, pero como sea. Que hay que crear una línea especial de barco-avión de Gran Canaria directo express a Tenerife. Pero es que hay que tenerla aquí sí o sí. Bueno, pues te decía que nosotros ya has visto que no nos gusta hablar. Nosotros vimos, pues haciendo esa cosa que se hace, ¿no? Como en plan serio, ¿no? ¿Sí? De producción, de qué tal. Cuando vimos tu parte, digo, bueno, tenemos una ponente que tiene nombre de Nick Telepero. Sí. Digo, vale, conociendo algo los de Innova, sí. Dice, esta gente se... Bueno, esta gente ya... Nos han sorprendido muchas cosas ya, en la capacidad de sombra de intentar lucir, pero siempre te sorprende con algo. Sí. Se lo preguntamos a Pablo. Digo, no, sí, de verdad, sí, es un hombre. ¿Sí es un hombre? Sí, a ver. Y dice, vale. Y entonces Pablo, pensé que nos la había también metido. Sí. Digo, vale, ya se están quedando con nosotros. No, es que pero, a ver, ¿tú nos la aclaraste? La historia es que realmente a mí nadie me conoce por mi nombre real y yo trabajo activamente porque nadie me llame por mi nombre real, porque al fin y al cabo, te voy a contar un poco así. Cuando tú empiezas a dibujar, a trabajar, no sé qué, y empiezas a hacer cosas y tal, pues muchas veces, tú sabes que esto es un poco la fiesta de la salchicha. Entonces, si tú... ¿La fiesta de la salchicha? Sí. Si tú pones... Mira que estamos en la telepeca, aquí todo se malinterpreta después cuando escuches. No, está bien interpretado. Que hay pensamientos está aquí, como si dice... Que hay pensamientos sucios. No, sí, que hay pensamientos sucios pues aquí, piensa cuidado. Sucio y acertarás. No sucio por la limpieza, que el aquí son tema, limpios, No, lo que hombre, dicen otros esto medios. Está genial, Esto está... El tema es que, claro, tú pones tus trabajos, no sé qué, y a poco que vean que eres una tía y tal, da igual cómo sea tu trabajo, siempre, ay, qué bien, que no sé qué, tal, porque, ¿sabes? Lo típico, tonterías, mierda. Entonces, claro, yo lo que quería era que la gente conociera mi trabajo. Y de hecho, mucha gente en los foros, ¿sabes? Que yo posteo en foros y tal, y mucha gente cree que soy un tío. Y es porque yo no digo que soy una tía, para que tú valores mi trabajo y si crees que es una mierda, me digas, pero ¿qué puta podemos, mierda es esta? Te lo puedo decir con cariño. ¿Eh? Te lo puedo decir con cariño, lo pensamos. No sabíamos si eras chico o chica, pero por el gorro. Claro. No, pero es que eso también está hecho a posta. Mira. Pero sabes que no era por ninguna falta de respeto. Que no, que coño falta de respeto. A mí me da igual. No, tuvimos que leer... Vamos hacia un mundo de hermafroditas, no se preocupen. Mira, el tema es el siguiente. Claro, pero tuvimos que leer en el perfil cuando ya ponían femenino, vale. Hay una parte de Nova 7 que te pusieron en femenino en el perfil y entonces... Pero es que eso es intencionado, me explico. Yo, a porque mí siempre me gustó... el gorro del osito. Sí, sí. El tema es que en la foto, de hecho, tú ves la foto y todavía te quedas con dudas de ¿esto es una tía o es un tío? Vale. ¿O qué es esto? Asustábamos eso porque pensábamos que lo habíamos pensado un pensamiento. No, es que yo lo he hecho a posta, porque el tema es que yo siempre en internet, primero... Tú imagínate que mi nombre asexual, mi nombre real no lo encuentras por ningún lado. Uh-huh. Luego, como me llamo Herbica, el nombre también es muy ambiguo. No sabes si es un tío o una tía. Luego, siempre me presentaba como el oso Herbic y ponía la foto del oso. Hasta que una vez, pues, la gente se me empezó a quejar porque yo tengo página de Facebook, ¿no? Para la gente que sigue mi trabajo y luego está la página... Uy, cuidado. Que empezamos. Telepero, cuidado. Luego está la página personal. Entonces, ¿qué pasa? Que en la página personal y en la página de Facebook tenía las dos, el oso. Con diferentes fondos, pero era el oso siempre. Y la gente decía, coño, es que tal, es que no sé si estoy en tu página personal o en la página no sé qué. Ha hecho como Jorge, la gente de Gran Canaria soy lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, bueno, va, voy a poner una foto. Pero claro, me preocupé de que fuera una foto ambigua para que la gente siguiera sin saber. Pero lo hemos pasado mal, porque no sabíamos si te hubiéramos dirigido contigo como ella. Pero si o da ella, igual, a mí si no me molesta, a mí no me pero molesta. Imagínate, si nosotros somos así y no leemos ese femenino y decimos... Sí. Ah, bueno, ya, a verte en directo sí se ve con claro. Con el oso Herbie. Pero... No, es que de hecho, mi alter ego es masculino, no es la osa Herbie, es el oso Herbie. Ah, sí, va sí. Con el artículo. Oh. Así que, sabes que no, es que está buscado, o sea, que tampoco ni me molesta ni nada. Y de hecho, cuando en los foros me dicen, hey tío, qué trabajo más molón, tal, yo le digo, ¿a que sí, colega? Vamos a ver, hacemos el pase de tarjetas aquí en directo con el pedazo de equipo de Innova, como siempre, que no paran. Y estamos, digamos, las gracias. Sí, y además y que me han dado una alegría porque hoy entré así y me dice un guardián, niña, y hago, perdona, qué bueno. A ver, bueno. A niña, pues, porque niña. Sí, porque me vio de espaldas, que si no... Hemos tenido esta noche sin dormir pensando, y si decimos a esta persona, son masculinos, nos dirigimos a algo, qué feo. No, a mí, de hecho, la gente me dice, oso. Y ya está. Yo te digo, fue la primera vez que nos alegramos de verte sin el sombrero, verte ya el cabello largo, porque claro, como no se te veía el caballo, como tú dijiste, que lo hiciste a posta, y digo, bueno, vale, es como dice un amigo aquí del norte, es él o ella. Es eso, yo soy eso. Ella o ello. El payaso chungo de It, ¿sabes? Pero que sale con forma de oso. Estamos volviendo al punto de partida. Sí, estamos volviendo a la zona VIP, a ver si ya hemos hecho telepera total mis y ahora compañeros vamos, exactamente, aquí. Y así controlamos todo, que hemos estado aquí batallando con el wifi con Innova. Vale. No, pero seguro que es algo puntual. Exactamente, aquí y ahora nos pasamos para acá. Aquí tenemos al pedazo de equipazo de prensa de Innova que no paran, las tenemos loquitas todo el día, pero no paran con nosotros, y aquí estamos aquí para volver al punto de partida. Le pasamos, mira qué caballerosos somos, le pasamos la silla, gracias. Porque ya sabemos que es chica. Bueno, y... eso da igual, ¿eh? Claro, verdad que también a los chicos también se le puede hacer. Habría que hacérselo a todo el mundo. A todo el mundo, exactamente. Y ahora sí ya bajamos aquí la grabadora, porque para estar intimidándola ahí con la grabadora, que a veces parece que intimida hasta aquí, por eso no hemos querido coger el micrófono, pero incluso aparte de la grabadora, ves que tenemos unos medios impresionantes, del Huawei Kino. Sí, hombre. Del Kino. Pero eso sí, regalo materno, esto se valora. Hombre. Estas cosas. Y madre, eso, solo hay una. ¿Te lo estás pasando bien? ¿Te estás aburriendo? No, me lo estáis pasando genial. ¿No ahora con nosotros un poquito grabando? No, bien. Es como hablar con un colega y ya está. ¿Has conseguido eso? Sí, hombre, claro. Oye. Yo es que ya sabes acabas que soy hacer a Fran, al titular, el ¿sí? CEO de esto, lo acabas de hacer engordar 4 kilos más. Sí. Date cuenta. Tú ya lo has visto que nos ha caqueado. La gente que corramos somos nosotros. Porque por eso digo, nosotros fuimos a ti porque vimos lo de diseño de personaje. Sí. Y bueno, pues estamos intentando hacer... Bueno, dicen que somos unos personajes, que no somos personajes. Son unos alter egos que hemos pasado al creador, si se puede decir, entre comillas, de este invento. Pero que no es ningún invento, sino la radio toda la vida haciendo voces. Eso dicen, pero que no es así. Pero te he visto que Frank, que queda entre nosotros, porque está más pendiente de las chicas de la PP. Hombre, eso porque es natural. Porque ¿quién estuvo haciendo el marquesa de nosotros para tenerte para grabar? Nosotros. Ajá, sí. Mientras él decía, mira, y el de poca quién es y tal, el Frank ese, tal, usted, que tiene el pase, etc. Eso no se te ve por ahí. Porque va de ya de, ah, yo tengo un podcast, no sé qué, y tal y cual, que voy a grabar yo a esta chica animadora, que por cierto, animadora, pero total, total animadora de lo que hace. Dame una vez. Bueno, si ya tiene que ser, que no me lo ve, estamos aquí con la tarjeta que nos hemos quedado, porque oye, nos tiene que hacer spam por lo menos, del bueno, decimos nosotros. Sí. Que aquí tenemos que es, y es LAN Studio, sí. Nuevo, pronunciado con inglés, el canario. Yes, LAN. inglés, ¿no? El 10 lo hemos pillado por la familia, ¿eh? Porque tenemos, tío, tenemos familia inglesa. Sí. Y claro, ya por fin hemos pillado que el 10 es 10, ¿no? El 10 sí. Que nos enseñan todavía en el colegio. Y vaya, bueno, pues tú dijiste que hablabas 4 idiomas. Sí, bueno, me hago la picha un lío con... Que por eso decís que tenía sus lapsus por los idiomas, joder, ¿no? Joder, unos lapsus que no veas. Y decir en motherfucker, creo que... ¿Eso qué puede decir? No, ya. La cabeza, ¿no? Y pero vamos. Y pone eso, ¿no? Animation, Illustration, Studio y School. Joder, sí. Esto ya digo, esto fue ensayando todo el día, ¿eh? No pensé que fue ahora, ¿eh? Sino hasta llevaba un tiempo. Que además tú dijiste eso, que además que nosotros estamos ahora peleados con el inglés y le queremos dar el inglés más por otros temas. Ajá. Que le digo tú lo que, claro, que lo que tiene la animación, que está todo basado en inglés. Sí, hombre, es un... Sí, tienes que saber un poco de jerga. Esto es como los médicos, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Los médicos tienen que saber pues un poco de jerga de su tal. Pues en animación pasa un poco lo mismo. Uh-huh. Tiene que salir, yo qué sé, pues appeal o, por ejemplo... Yo qué sé, es que no sé. Tú sabes que ahora mismo es por la mañana y uno no controla muy bien, ¿no? Pero vamos, que... ¿Podríamos hacer un cambio de la OSA a... ¿A quién habla? ¿A la otra persona? ¿Sí? Nosotros nos gustan los pequeños retos. Bueno, ¿qué otra hacemos persona? Un cambio y esto sí. Lo seguiremos en otro audio aquí en Internet. Ajá. Y hacemos aquí una pausa, como se hacía en la radio, pero sin hacer el podcast, y nos vamos a los comerciales, como dicen en Latinoamérica. Tararara, mira, como si quiere todo. Y paramos por aquí y estas cosas. Con la parada que nos ha hecho aquí Herbie Kanz. Y seguimos ahora a ver quién está debajo de la piel de la cinta. Listo, chicos, nos vemos en Telefe Tenerife.